Y Telegram. Y Telegram también. El análisis de lo acontecido durante la semana, el plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño y te voy a estar acompañando estas dos horas, como cada jueves, entre las 19 y las 21 horas, aquí por La Retaguardia, por supuesto. Y no estoy sola, le vamos a dar la bienvenida a nuestro operador, a Nacho Álvarez González. Gracias por estar ahí como cada jueves. Y, por supuesto, a mi compañero de militancia, de amistad, de radio, bueno, no sé. Y la verdad que hay un montón de cosas más, de debate, discusiones y 10.000 cosas más. Bienvenido, Federico Sims. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Qué presentación, vos! Bueno, ¿viste? Muchas gracias. Sí, porque, bueno, a veces está bueno decirlo también, ¿no? Que no solamente... parece que nos llevamos re bien en la radio, pero bueno, somos militantes políticos y debatimos. No nos peleamos, no. Peleamos, como no nos corresponde. Peleamos. Debatimos, estamos en desacuerdo, pero siempre de la mejor manera e intentando construir. No acordamos, pero siempre de la mejor manera y pacíficamente intentando construir en unidad. Como corresponde. Arrancó polenta la cosa. Arranqué así como hoy tengo un día... un día de esos. Pero bueno, antes de por ahí hablar de cuestiones más cercanas a nosotros, tenemos que decir que hoy es, por supuesto, 14 de agosto, y todos los 14 de agosto en el Uruguay se conmemora el Día de las y los Mártires Estudiantiles. Y bueno, justamente hoy la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente emitió justamente un comunicado al respecto. Y cito textualmente, dice así: cuando se reprime a los jóvenes, se intenta anular el futuro, no solo el de ellos, sino el de toda la comunidad, y esto es imposible. Eso sostenía el comunicado que firmó la directora Alejandra Casablanca, ¿no?, de este organismo del gobierno. Y bueno, tenemos que recordar que hace 57 años, un 14 de agosto de 1968, producto de una represión brava, fallecía en el Uruguay liberarse un estudiante de odontología, ¿no? Que había estado protestando justamente, recordemos, año 1968, un año convulsionado para todo el mundo. En Uruguay se protestaba contra medidas de pronta seguridad, como se llamaban en ese momento. Entonces, en honor a la memoria de Liberarse, que fue el primero, considerado el primero de los mártires estudiantiles, lamentablemente después hubieron más, y lo sabemos, es que en el Uruguay se conmemora este día tan importante, y bueno, queríamos justamente mencionarlo, ¿no, Fede? Como lo hacemos todos los años, todos los 14 de agosto, en memoria del compañero caído a manos de la Policía Nacional Uruguaya, en una protesta, como decías vos, en contra de las medidas prontas de seguridad, la policía abrió fuego, cayó herido, compañero Liberarse, y después falleció durante su internación en el hospital de clínicas, creo que fue. Así que bueno, nada, siempre presente el compañero, además justo su nombre le va a la exactitud de lo que estaba sucediendo en esas épocas en Uruguay, Liberarse, ¿no? Liberarse. Exactamente, qué increíble, ¿no? Cuando hablamos de cosas, coincidencias y cosas que parecen increíbles, bueno, esta yo creo que es una. Justamente, bueno, el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente cerraba diciendo: la memoria de Arce y de otros jóvenes siguen vivas, nunca más mártires estudiantiles, nunca más terrorismo de Estado. Y bueno, nombramos entre otras y otros compañeros y compañeras asesinados por las dictaduras o por las fuerzas represivas. También en este día conmemoramos a compañeros y compañeras como Hugo de los Santos, como Susana Pintos, como Ever Nieto y como Nivia Zabalzagaray, entre otros y otras, ¿no? Digo, como para seguir levantando las banderas de la memoria, de la verdad y la justicia, como a este programa le gusta hacer, porque este es un programa militante por los derechos humanos. Así que queríamos mencionarlo porque es una fecha muy importante para quienes levantamos este tipo de reivindicaciones. Y sí, bueno, después podemos pasar, si querés, Fede, a algo más que tiene más que ver con nuestra realidad del Frente Amplio aquí en la Argentina. ¿Hay alguna sí, novedad? Sí, no, novedades, lo que es orgánica, ya habíamos mencionado que se envió desde la Comisión Nacional de Organización un borrador para que los comités lo discutan, lo lean, con respecto a el funcionamiento de cómo deben ser las asambleas de los comités de base. Muy poco se ha convocado desde una mesa política que sabemos se encuentra diezmada, sí, que poco se reúne y no le ha dado, no ha dado la talla, me parece, para lo que es el momento que se vivieron después de que quedó conformada todo el proceso electoral. Y bueno, y nuevamente al día de la fecha, en función de esto, desde nuestro comité, en conjunto con la colaboración de otros comités de acá de la zona sur, hemos hecho un llamado. Sí, que vamos a estar sacando mañana o pasado una invitación formal a todos los comités de base de la Argentina, una reunión de secretarios de organización y o presidentes de comités, en caso de que no esté alguno de los secretarios de organizaciones, sería fundamental que esté el secretario de organización, para poder planificar las asambleas de los comités de base y sobre todo la presencia de compañeros que oficien de fiscales para acompañar las asambleas, que todo ocurra dentro de los márgenes de lo reglamentario y de lo necesario para que estas ocurran, y que se hagan cargo de los compañeros que vayan a fiscalizar, de que la asamblea ocurra y sea, ¿sí? Siempre, siempre con el espíritu, como ocurrió aquella vez que vinieron los compañeros de Uruguay a fiscalizar las asambleas, que el espíritu fue que el comité haga su asamblea, no que no la haga, justamente que la haga, esperar, si es necesario esperar para que algún compañero llegue a la asamblea y se cumpla con el quórum o se cumpla con la presencia de más compañeros presentes, que las planillas se completen de manera correcta y sean todas enviadas a Uruguay. Es extremadamente necesario que estas fiscalizaciones ocurran para después poder encauzar un poco la situación de nuestro Frente Amplio acá en la Argentina, porque mucho se ha discutido, mucho hemos hablado, muchos nos hemos reunido, hemos conseguido que venga el presidente del Frente Amplio, el presidente de Secretaría de Organización, referentes de sectores políticos y demás acá en la Argentina, para que ocurra un plenario que organice y todo vaya sobre los cables, y después, por diferentes circunstancias políticas y diferentes circunstancias personalistas de algunos compañeros, no terminó pasando lo que todos queríamos que suceda y que la mesa quede bien conformada y funcionando, sobre todo para lo que se venía, ¿no? Y estamos con algunas urgencias no claras, como la que puede ser en el día de mañana, me refiero a no que sea mañana, sino que sea próximamente, la discusión en el Parlamento uruguayo sobre el voto en el exterior, ¿no? Parlamento uruguayo que, bueno, está pasando por un momento complicado, se vieron escenas muy feas en la Cámara de Senadores en el día de ayer, en la interpelación al ministro de Agricultura por la compra de una estancia de parte del Instituto de Colonización, tema que ya tratamos aquí en este programa, pero que igualmente va a haber lugar a esta discusión. Hay otra manera ya de entender esto del voto en el exterior, y de pensarlo, y se ha madurado con respecto a este asunto, sobre todo a la interna de nuestra fuerza política y sobre todo al interior de nuestro pueblo uruguayo. Ya no hay esas posiciones tan antagónicas que habían antes, de que vos te fuiste, vos te quedaste, y que si te vas... Bueno, permitime pecar de falsa humildad, ¿no? Pero bueno, claro, la verdad que es un trabajo que venimos realizando hace años. Claro. ¿No? El y boca a boca, hablando con los compañeros, hablando con los compañeros de militancia, claro, hablando con compañeros y compañeras de otro comité, hablando con la familia, dando exacto, el debate. Ha sido un trabajito hormiga, ¿no? Toda esta discusión. Y a mí me preocupa mucho si esta discusión en el Parlamento lleva a buen puerto que nos encuentre con un Frente Amplio desorganizado acá en la Argentina, ¿no? Me preocupa muchísimo. Pero además, sobre todo, me da mucha pena porque se ha seguido trabajando. O sea, los comités de base en la Argentina, a pesar de que la mesa política no ha dado la talla en diferentes circunstancias, los comités de base siguieron trabajando, respondiendo a nuestro partido, a nuestro Frente Amplio, a la CNO, sobre todo cuando hubo que completar las planillas para ir a votar y los pasajes. Los operativos en las distintas votaciones los hemos hecho a rajatabla, de manera articulada con nuestra fuerza política, pero sin una articulación centralizada desde aquí, como exacto, podría haber sucedido, local. Y era justamente necesario o previsible que ocurriera. Exacto. Yo, con respecto a esto, también quería recordar algo. No solo vinieron compañeros de Uruguay a fiscalizar las asambleas, sino también han venido compañeros y compañeras de otros comités, hemos recibido exacto, compañeros y compañeras de otros comités, han ido compañeros de Barbat Fidalgo a fiscalizar otras asambleas, porque, a ver, no es ningún delito y no tenemos nada que ocultar. Y para nosotros y para nosotras verdaderamente es una fiesta celebrar una asamblea que tiene que ver con el día del comité de base, celebrar nuestra militancia, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Es un día de celebrar y conmemorar el Frente Amplismo, ¿no? Digo, creo que es la base de la base del Frente Amplismo. Entonces, no nos incomoda, no nos molesta, todo lo contrario. Es más, te quería comentar, hoy me llegó una invitación de los compañeros y compañeras del Comité Alba Roballo, que justamente están invitando, porque es una celebración para el día 7 de septiembre que van a tener su asamblea. Y de eso se trata. Yo creo que el espíritu Frente Amplista es ese, ¿no? Y a nadie tiene que molestarle, porque acá no hay nada que esconder, todo lo contrario. Es un momento de comunión, es un momento de abrazo, es un momento de renovar los vínculos, de estrechar esos vínculos, de encontrarnos para proponernos y ideas nuevas, de conocernos quienes no nos conocemos y de reconocernos quienes quizás hace tiempo que no nos vemos, porque como ustedes muchos saben y muchas saben, aquí en la Argentina las distancias son extensas, entonces a veces encontrarnos para darnos un abrazo no es tan fácil como parecería. Bueno, así que en función de todo esto, nosotros desde nuestro comité, humildemente, hemos hablado con los compañeros, hemos llamado a una reunión de secretario de organización, la cual la vamos a realizar el domingo 24 de agosto, en la localidad de Avellaneda. Entendimos que es una localidad, es un punto neurálgico, tanto para los comités que estamos en la provincia, como los comités que están en Capital Federal y al norte de Capital, que de fácil acceso a Avellaneda, es como que los medios de transporte confluyen allí, pasan todos por allí, así que los compañeros del comité, las compañeras del comité de Avellaneda han conseguido un local que es el bastión que queda en la calle Comodoro Rivadavia al 2640 en Avellaneda, que queda a 3 cuadras de la estación de Sarandí y a 3 cuadras de la avenida Mitre, o sea, está en una zona de muy fácil acceso, o sea, vas en el tren, te bajás en la estación Sarandí, caminás 3 cuadras, yo he ido en tren y la verdad que es muy fácil acceso. Y además, este local, nos garantiza la conexión a internet, que van a estar conectándose los compañeros del Comité de Integración de Mar del Plata, ¿sí? Con los cuales claro, no ya hemos hablado, van a aquí, participar. Claramente, pero quieren participar y obviamente de participar se trata. Exacto, exacto. Así que bueno, vamos a estar cruzando esta invitación a todos los restos de los comités de la Argentina, de manera formal, para que vengan a participar y a discutir entre todos. Tal vez que hay que limar alguna aspereza, la limaremos. Tal vez que, pero sobre todo organizarse, una reunión de trabajo, ¿sí? De trabajo, sobre todo para que salga todo bien y dar una demostración de madurez política a nuestra fuerza, hacia nuestra fuerza política, para que vean que acá no está todo desarmado ni está todo perdido, como se puede pensar muchas veces, ¿sí? Sabemos que hay problemas en algunas departamentales del Uruguay, bueno, y acá también hay problemas. Así que esos problemas son de acá, tenemos que resolverlos acá. No podemos pretender ya más nada. Ellos han hecho un esfuerzo enorme y nosotros desde aquí... también lo hemos hecho. Y otros han hecho esfuerzo en otras cosas. Pero seguiremos bueno, haciendo, por nuestra parte, seguiremos haciendo el esfuerzo que corresponde para seguir trabajando en unidad y para tratar de construir el Frente Amplio que nos merecemos aquí en Argentina. Claro, así que bueno, nada, los esperamos el domingo 24 a partir de las 11 de la mañana. Lleven algo para almorzaremos. Recuerden que digo por ahí, no, que no es una reunión abierta en el sentido de que no vayamos 30 personas de cada comité, porque exacto, en realidad es una reunión de trabajo y no es una reunión en donde, a ver, tenemos que optimizar el tiempo. Exacto. Tenemos que ser eficientes y eficaces. Es una reunión de trabajo, entonces por eso está pensado de la manera que está pensada, ¿no? Bueno, pero además es una reunión que compete, esta tarea compete al secretario de organización. Sí. Entonces tienen que estar los secretarios de organización. Si el secretario de organización ese día no puede, que vaya el presidente del comité. Si el presidente del comité no puede y puede ir otro miembro de la secretaría del comité, que sí lo haga. Claro, que mandaten a algún compañero o alguna compañera que sí pueda estar en esa reunión. Exacto, pero no, que esto no se vuelva, no va a ser una asamblea, un plenario, no, va a ser una reunión de trabajo, ¿sí? Sobre todo definir algunas cosas, algunos comités ya han puesto fecha, esos comités que han puesto fecha van a tener que participarán y hay que entender que la reunión, la asamblea del comité, tiene que ir los compañeros a otro comité. Nosotros en la última asamblea que realizamos en La Plata, vinieron compañeros de otro comité de base a ver si estaba todo bien y no hubo ningún problema. ¿Quién puede tener problema que venga un compañero a tu asamblea? Yo tendría problemas si viene alguien del Partido Nacional o de la Libertad Avanza a la asamblea del comité. Pero no voy a tener problema que un compañero de otro comité de base. Y que más, y que estampe la firma en las planillas, que debe hacerla. Y después Claro. las mismas sean remitidas a CNO. Así que bueno, por ahí va la cosa, armar, organizar y seguir trabajando. No mucho más que eso. Bueno, Así bien, está seguiremos, la cosa. dijo Barbosa. Bueno, y entonces, dicho esto, te recuerdo que este es el cuarto año de vida de Frente Ampliando, segundo ciclo de este programa, que es el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, segundo año consecutivo en esta, que ya nuestra casa, pero descontalo que es nuestra casa, la retaguardia, por supuesto. Y entonces te digo que si querés comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás en la Argentina, Fede, ¿cómo hacemos? Igual, nada más que agregás, más 549 11 31 81 31 26. Exactamente. Bueno, esperamos los y las mensajes de todas y todos ustedes. Hice una mezcolanza bárbara, pero bueno, es momento de ir con la primera canción de la tarde y volvemos con más Frente Ampliando. El alacrán revive el desprecio de una soirée perfumada. No comprendieron sus floreos, no le sirvió su mirada. No me hables de tu vida, no me digas la solución. Se acabaron las penas, el desastre se aclaró. Qué frío en la ciudad, qué soledad, qué soledad, qué soledad. Oye, ¿tú sabís, weón? Nosotros desde el primer instante hemos sido solidarios con la acción qué que desarrollan soledad. los compañeros. Suave perfumada, 32, salmón espera. No comprendieron 3, sus floreos, la voz del croupier, no les sirvió su mirada. Sobre la tela, no me hables de tu vida, no me digas la solución. Se acabaron las penas, el desastre se aclaró. Qué frío en la ciudad, qué soledad. Qué soledad. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Sabes a quién he visto? A Juli y a Lalo. Qué soledad. Parece que invitan un loco. Vamos todos juntos y aprovechamos para discutir. Qué soledad. Suave perfumada, contando movidas. No comprendieron sus floreos, no le sirvió su mirada. No me hables de tu vida, no me digas la solución. Se acabaron las penas, el desastre se acabó. Qué frío en la ciudad, qué soledad. Qué soledad, Hola, Jaime, ¿qué haces? ¿Qué te estaba por decir? ¿No viste a Coso? ¿Qué Coso? Coso. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es caro, 32 minutos pasaron de las 19 horas. Segundo bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, hablábamos del voto en el exterior, en el primer bloque. Ustedes saben perfectamente que este es un programa militante por el voto en el exterior. Y el programa pasado, el último programa que hicimos, hablamos con Ever, el compañero Ever Bismarck, compañero del Comité Floripa de Brasil. Y queríamos seguir hablando con todos y todas nuestros compañeros y compañeras que alguna vez tuvimos en el programa y con los que alguna vez charlamos acerca de qué importante sería. En ese momento era una especie de sueño volver al gobierno con el Frente Amplio y pensábamos que eso nos podía acercar un poquito más a lograr ese triunfo que tiene nombre y apellido y que se llama Voto en el Exterior. Y para hablar y para retomar esta charla y también para saber cómo se encuentran allí en ese país, que están pasando por un momento un poco complicado, lo recibimos a él, Gustavo Álvarez. Gustavo Álvarez es integrante del Comité General Carlos Sufrategui de Madrid, España, comité de base del Frente Amplio Uruguayo, por supuesto, allí en Madrid, en España. Gustavo, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Frente Ampliando, gracias por estar con nosotros. Carla y Federico, te saludamos. Hola Carla, hola Federico, un gusto estar con ustedes. Con mucho calor por acá, al revés que por ahí, pero bueno, aguantándola, pues no queda otra. Estoy afuera porque está el resto de la familia adentro y durmiendo. Y si no, entonces adentro tengo aire acondicionado, acá afuera no tengo aire acondicionado. Estoy hay 30 grados, estoy mirando, 0,34 y 75% humedad. Hermoso. Y lamentablemente lo más triste de todo esto es lo que está pasando en toda Europa, ¿no? Pero en especial en España, donde hay en este momento 29 incendios activos y lógicamente que lamentablemente las familias que con menos recursos y todo lo demás están siendo evacuadas en muchos lugares de España, porque son incendios que se llaman de nueva generación, que para aquellos negacionistas del cambio climático, los científicos venían alertando desde hace mucho tiempo de todo esto. Y lamentablemente ni en Europa se cuenta con la tecnología ni con los medios, porque es un fuego que se forma en 5 segundos a través del aire, a través de una tormenta que gira los vientos y eso descontrola todo. Pero bueno, esto también es parte, ¿no?, de ese negacionismo, de esos palos en la rueda y lamentablemente del avance, ¿no?, de algunas teorías muy conspiranoicas que van calando lamentablemente en las sociedades, y que también es parte, como llevamos en nuestro programa del Frente Amplio, ¿no?, nuestra responsabilidad ante el cambio climático y ante cuidar el planeta antes que nada, porque si no cuidamos el planeta no vamos a hacer, no vamos a poder hacer posible absolutamente ninguno de nuestros sueños, ni el nuestro, ni de nuestros hijos, ni de los que vienen. Entonces esto preocupa, y bueno, pero era previsible va a seguir siendo previsible que esto siga pasando, como del otro lado donde están ustedes, han vivido frío como nunca lo habían vivido, ha nevado, bueno, y esto seguirá pasando mientras las motosierras y los pelos pintados y siguen armando guerras, quedándose con plata, y siempre la misma historia. Esto no cambia, entonces, bueno, tratando de mantener siempre el foco en resolver lo que, a nuestro modesto entender, es resolver la contradicción fundamental, también resolver paralelamente problemas que van apareciendo permanentemente producto de ese capitalismo salvaje en el que seguimos viviendo y que lamentablemente nos está llevando a este mundo que tenemos. Pero agradecerle de corazón el nombre de los Frente Amplistas y la Frente Amplista del Comité de Base, General Carlos Sufrategui, aquí en Madrid, la oportunidad nuevamente de estar con ustedes, siempre es un gusto, y bueno, a las órdenes. Gustavo. Bueno, desde aquí, desde Frente Ampliando, siempre a las órdenes estamos con Fede y con el programa para que cualquier cuestión, cualquier inquietud, cualquier cosa que se necesite difundir, recuerden que hay un programa que intenta ser partidario y acercarse a los compañeros y compañeras, muchos y muchas, que habitamos en el exterior, en este territorio exterior de uruguayas y de uruguayos, que es muy amplio. Efectivamente, nosotros mantuvimos hace muy poquito, hace un mes y medio, una reunión de los regionales 2 y 3, o sea, Estados Unidos, Canadá, México y Europa. Bueno, primero que nada, lógicamente, lo que comentaban al principio, ¿no? Yo cuando estuve con ustedes, la utopía de llegar al gobierno, que hoy es una realidad, y que bueno, pero que trae a su vez compromisos que no deben quedar nunca relegados, ¿no? Sin duda que somos muy conscientes quienes estamos en el exterior, que nuestro país tiene muchísimas, pero muchísimas dificultades, producto de que, bueno, como resolvió nuestro último plenario nacional, ahora habrá una gira o un nuevo FAT Escucha para mostrar realmente qué dejaron estos personajes que se fueron. Quiero hacer un pequeño corte y solidarizarnos por lo que pasó en el día de ayer como Comité de Frente Amplio, General Carlos Sufrategui de Madrid, con nuestro compañero Nicolás Viera, que fue víctima de un ataque totalmente homófobo por parte de una persona que no merece ni nombrarla. Esa misma persona que hace un mes y medio provocaba por las redes sociales, vestido con el uniforme de la fuerza genocida del ejército de Israel. Esa misma persona fue quien ayer agredió de una forma homófoba a nuestro compañero Nicolás Viera. Vaya toda nuestra solidaridad, un abrazo enorme de todas y todos nosotros para con él. Y estas cosas hay que denunciarlas. Ahora acabamos de vernos, acaba de llegar la declaración de la bancada de senadores y diputados del Frente Amplio de solidaridad con Nicolás. Pero hay que estar muy alerta ante todo esto, porque esto va a ser una constante. Esto va a ser muy agresivo, esto va a ser un sin parar, un no dar batalla. Van a tratar de pegarnos por todos lados, nos han dejado un país en la ruina, nos han dejado un país fundido, nos han dejado, bueno, un Uruguay que realmente en los últimos 5 años lo han dejado irreconocible. Y esto también es bueno que nos sirva también a los Frente Amplistas y a la Frente Amplista como autocrítica. Podemos estar a veces 5 años, 10 años, 15 años y conseguir muchos derechos, muchas cosas. Ahora, ¿saben una cosa? Que lo que demuestra esto es que en 5 años arrasa con todo. No queda nada. Por lo tanto, tenemos que hacernos más fuertes, más participativos, que los comités de base tengan mayor participación. Y somos conscientes que dentro de las 33 medidas programáticas prioritarias del Frente Amplio está el voto exterior que ustedes mencionaban. En la última reunión que teníamos con los regionales 2 y 3, largamos una consigna: Uruguay 4 millones, voto exterior ya. Esa consigna es la que va a empezar a recorrer los regionales 2, el regional 3, y que queremos que el Frente Amplio la haga suya. ¿Por qué Uruguay 4 millones? Porque somos 4 millones. Porque uruguayas y uruguayos somos todos. Los que están en Uruguay, los que no están en Uruguay, los que por circunstancias están estudiando en otro lado, los que por situaciones económicas han tenido que irse a Uruguay, por situaciones políticas en la dictadura, por una cantidad de cosas, todos somos uruguayas y todos somos uruguayos, y no podemos seguir permitiendo que nuestro país en América Latina, junto con Surinam, sean los únicos países del cual no tenemos derecho, aquellos uruguayos que estamos en el exterior, a poder votar. Y desmitificar ese cuento que permanentemente los grandes medios de comunicación al servicio de la derecha oligárquica de nuestro país dicen: no, pueden votar, si viene. Entonces es peor aún todavía, porque eso se transforma en un voto de clase. Solamente pueden votar quienes pueden pagarse no un pasaje, sino varios pasajes para hacer todo el ciclo electoral. Entonces creemos que es profundamente discriminatorio, y por eso fue que lanzamos, y lógicamente aquí estamos en verano, apenas terminado el verano, vamos a lanzar una plataforma desde el comité de base. Solamente la vamos a lanzar para que todos los uruguayos y uruguayas que estén aquí en Madrid, que estén en España, se integren, sean del color que sean, con esa consigna: Uruguay 4 millones, voto exterior ya. Y esa es la reivindicación que sigue tan vigente como seguía antes y que ahora está recogida en nuestro programa de gobierno como una de esas 33 prioridades programáticas de nuestro Frente Amplio. Que no se entienda esto mal, nosotros no estamos diciendo que es la prioridad número uno, pero vamos a exigir de que se hable de esto, de que esto tenga repercusión, de que nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros representantes en la fuerza política de cada uno de los partidos también hagan carne todo esto y se empiece a hablar y se empiece a dar el debate en la sociedad uruguaya. No es un camino fácil, jurídicamente no es sencillo, pero la pelea y la batalla hay que darla. Y no podemos fallar nuevamente. Y también desmitificar. Sí. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Porque nosotros acá con Fede palpamos una gran diferencia a otras coyunturas y quizás a otros gobiernos de nuestra fuerza política, ¿no? Nosotros vemos que hay una voluntad política, bueno, se han desarchivado algunas leyes, se ha hablado, tanto Carolina Cose como nuestro presidente en visita, en campaña aquí en la Argentina, les preguntamos, accedieron, contestaron, se comprometieron con el tema. En el cierre del Congreso del Frente Amplio, también Orsi, que en ese momento era uno de los candidatos, se comprometió con el tema. Pero además nosotros lo que palpamos es una diferencia con los compañeros y las compañeras que están ahí en el paisito, ¿no? Como que empieza a haber un entendimiento y ya no hay una barrera, como decía hoy Fede en el primer bloque, de esto que, bueno, los que se fueron, y que como que ahora la cosa tiene, ¿no? Hay otra evolución política, hay otra madurez. No sé si vos desde ahí palpás lo mismo o es nuestro deseo nada más. No es ningún deseo. El análisis político, ese pálpito o el análisis que hacen ustedes, completamente correcto, y es también lo que nosotros, en la medida de que vamos a Uruguay, venimos, vemos cambios dentro de la fuerza política. Vamos a ser muy claros en esto. Hay un compromiso. Ya el hecho de que Carolina desarchive el último proyecto de ley presentado por todos nuestros senadores, que era un proyecto del compañero Vergara, hoy intendente de Montevideo, pero firmado por todos nuestros senadores del Frente Amplio, bueno, eso ya es un paso, eso ya está demostrando una voluntad política distinta. Este mensaje del 25 de agosto, día del comité de base, que se va a dar a los uruguayos y a uruguayas, para todo el mundo, fue muy claro Yamandú en eso, dando órdenes a embajadas, a consulados, abriendo el canal de YouTube, abriendo el canal 5, abriendo todo, para uruguayos y uruguayas somos todos, lo dijo bien claro. Creemos que son señales, pero lo más importante creo que es lo que decían ustedes. Nosotros también notamos que hay una evolución en la sociedad uruguaya como tal, y que el tema empieza a mirarse de otra manera, y que ya hay otros instrumentos y otras vías que no son los medios de comunicación convencionales, que no son los grandes medios de comunicación. Acá no estamos diciendo que vamos a lograr el voto exterior a través de las redes sociales, pero hay otros canales, otras vías, por ejemplo, este mismo programa que están haciendo ustedes, que nos permite a nosotros estar hablando de esto, en el cual hay otro Frente Amplista y otra Frente Amplista escuchando, que quizás en algún momento no entendían el porqué del reclamo, el porqué estamos pidiendo esto de hace tanto tiempo, y hoy te escuchan y escuchan diferente. Quizás se lo estén pensando, quizás estén o no están de acuerdo, pero no está no tajante, como había hace quizás 10, 12 años o más en la sociedad uruguaya. Eso uno lo nota. Ahora bien, creemos que es un deber de los comités de base del Frente Amplio el impulsar plataformas del voto uruguayo en el exterior en todos lados, más allá del Frente Amplio, porque esto es un tema de todos los uruguayos y todas las uruguayas. Y políticamente nosotros acá entendimos en el Regional 2, en el Regional 3, que esto tenemos que abrirlo, que tenemos que presionar, porque también sabemos perfectamente que hay parte de esa sociedad uruguaya que han votado a la coalición republicana, que han votado a otros partidos, que también están de acuerdo y que ya no es la misma percepción que había antes. Entonces, creemos que los comités de base tienen el papel fundamental, los comités de base en el exterior, de hacer llegar a nuestros representantes políticos, a nuestra fuerza política, permanentemente ese reclamo del voto exterior para que ellos lo inserten en la sociedad. Pero creemos que el papel de los comités de base es la piedra fundamental para dar la primera patada a todo esto, porque la voluntad política sí que la vemos, pero vamos a tener que remar y remar mucho, porque parte de la estrategia, porque cuando esto empiece a avanzar, ya nos conocemos el cuento. Todos los uruguayos que están en el exterior son de izquierda, son todos comunistas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ojalá, miren, ustedes saben que yo no me escondo, todo el mundo sabe que integro el Partido Comunista, o estoy hablando como Frente Amplista. Ojalá, para mí, ojalá, como dicen ellos, fueran todos comunistas. Bienvenidos, vamos arriba. Ahora, yo luego la vi, agarro los carnés y se los doy. Ahora, ahí es donde juegan los medios alternativos un papel muy importante, un papel extremadamente importante, porque ustedes no le están llegando solamente al Frente Amplista, le están llegando a la sociedad como le llegan a otros medios, y así el boca a boca, la oreja a oreja, con el vecino, con la vecina, creemos que estamos en una posición, más allá de nuestra, digamos, de los problemas que existen en nuestro país, en la región, que existen en el mundo. Veremos qué pasa mañana en esa reunión entre Trump y Vladimir Putin. Veremos cómo se van resolviendo estas contrahegemonías que hay entre China y Estados Unidos. Lamentablemente, a uno le duele porque vive acá y porque es parte también de un proceso de degradación de la izquierda europea. La Unión Europea hoy, Europa como tal, es un elemento residual en la geopolítica mundial. Es un invitado al cual nadie invita, el que tiene que sacar un comunicado porque lo dejan afuera de una conversación. Entonces, Europa hoy ya no es lo que era, lamentablemente, producto de lo que decíamos anteriormente. A veces tenemos que hacernos autocrítica. Hoy tenemos una Europa gobernada por la derecha y la extrema derecha, exceptuando este caso particular, muy excepcional, de España, después el avance de las fuerzas racistas, xenófobas, homófobas, misóginas, negacionistas, van de la mano con lo que está pasando en el mundo. Y ahí vuelvo a lo mismo. La importancia de discutir, de hablar, de dialogar dentro de los comités de base y nuestra modesta obligación de recordarle permanentemente a nuestro dirigente, bueno, esto está acá. ¿Para cuándo? ¿Cuándo vamos al primer paso? Sí. Disculpa que te interrumpa. Vos sabés que, primero de todo, aplaudo el hecho de que se reúnan las regionales, ¿sí? España, de Estados Unidos y demás, porque demuestran que estamos con voluntad de seguir organizándonos en el exterior, justamente de cara a estas discusiones que se van a venir con respecto al voto del exterior y que no nos pueden agarrar desarmados. Bien, eso por un lado. Por otro lado, entiendo que ustedes van a hacer asamblea ahora en septiembre o ahora el 25 de agosto en el Comité de Madrid, o todavía no han podido resolverla. Sí, sí, sí. Nosotros ya tenemos fijada la asamblea en el marco del reglamento interno que está previsto. O sea, hay una fecha que es, si no me ahora de memoria, entre el 25 de agosto y entre el 20 de agosto y el 21 de septiembre, creo, si no, el reglamento electoral. Nosotros vamos a hacer aquí en Madrid, de forma presencial, de forma híbrida, perdón, el día 20 de septiembre, sábado 20 de septiembre, vamos a estar eligiendo autoridades. Los compañeros de Francia creo que sí lo van a hacer el 27 de agosto, no recuerdo, porque en la última reunión se informó, así también los compañeros de México y de Estados Unidos, ellos no tienen este problema, y bueno, sí, vamos a estar eligiendo las nuevas autoridades de los comités, para de esa manera ya seguir la dinámica de seguir formando más y más y más Frente Amplio, porque claro, está el Comité de Base del Frente Amplio de Madrid, pero que se creía que el Frente Amplio estaba muerto, se equivocó, porque buscamos una fórmula, no solamente en Madrid, sino en París. Hay 90.000 uruguayos y uruguayos, 89.000, bueno, 90.000 uruguayos y uruguayas en España. Está dispersos. Entonces, de la misma manera que hay en Francia, que hay en Italia, ¿qué se buscó? Se buscó una solución intermedia que tendremos que discutir después en un proyecto que ya tenemos para presentar de los regionales, de qué manera van a estar representados en el plenario, o otra forma de estructura, habrá que verlo. Por eso habrá que verlo en el Congreso del Frente Amplio del septiembre del 26. Ahora, mientras tanto, los compañeros y compañeras que de España se adhieren a través de Nexo, que es la página del Frente Amplio, inclusive, hemos logrado algo que parecía impensable, o sea, hace un tiempo atrás, que en la página web del Frente Amplio estén las direcciones, los correos electrónicos, las formas de contacto, de comunicación con cada uno de nuestros comités, también en el exterior. Entonces un compañero, una compañera que anda por Jaén, por ejemplo, que anda por Granada, suelta, en Guadalajara, en esto, se asimila directamente al Comité de Madrid. O sea, por lo menos hasta que busquemos otra manera, digamos, encontremos otra manera, y también esta posibilidad que nos da las nuevas tecnologías de que puedan participar de forma virtual, claro, en la salud. Entonces, incorporamos, porque por eso decíamos, el Frente Amplio se creían que estaba muerto, no está muerto, y las bases menos están muertas, porque fue a hacer eso y empezaron a caer, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Bueno, dirán, bueno, pero ¿qué es virtual? Bueno, sí, pero que los compañeros y compañeras tengan la, no estoy diciendo la tranquilidad, porque esto es tranquilidad, están permanentemente informados a través de lo que es la Secretaría de Comunicación, por ejemplo, en este caso, en nuestro comité, no solamente los compañeros y compañeras que viven en la Comunidad de Madrid, sino el resto de los adherentes y las adherentes de este comité que ya superaron, estamos creo que en lo, éramos 40 y ahora estamos en los 80 y pico largos y se sigue incorporando gente. Entonces eso quiere decir que hay un espíritu Frente Amplista también en el exterior del país. Y hay una militancia. Iluminaros un poco a nosotros acá, que estamos con algunas dificultades, pero sabremos salir de ellas. A ver, nosotros no damos fórmula. No, la única fórmula que conocemos es el trabajo. Miren, compañeros, compañeras, por mi otro trabajo, que me toca dar charlas y otras cosas, siempre digo lo mismo, ¿no? Y creo que se ha juntado un grupo humano muy importante de gente que viene ya de la época del exilio dictatorial, que hoy está cumpliendo quizás su último paso por la dirección, por el secretariado del comité, pero que han dejado una base atrás muy pero que muy importante, varias generaciones que están representadas. Por lo fundamental, cada vez que hay una reunión de aquí, también de compañeros y compañeras de movimientos sociales, de aquí del Estado español, de la izquierda española, siempre empiezo diciendo lo mismo. Yo parto de una base, que quien me está escuchando es mi compañero, es mi compañera, no es mi enemigo. No busquemos enemigo adentro. Ya tenemos bastante con lo que tenemos. Si estamos todos ahí escuchando, o me están escuchando a mí, o yo estoy escuchando, yo no soy ni el enemigo, no, somos compañeros y compañeras, tenemos diferencias. Podemos discutir, debatir, yo puedo pensar una cosa, otra, pues somos compañeros. El verdadero enemigo es el que está afuera, el que no entra, el que no viene, el que nos está troleando por las redes, el que está difamando, el que está permanentemente, y este vive el cuento, este no trabaja, este... Bueno, sí, está bárbaro. Vengan para acá y van a ver cómo trabajo yo, y después les cuento. Entonces, lo fundamental, por lo menos lo que nosotros creemos, es que es eso. No tenemos enemigos dentro, los enemigos no están dentro, los enemigos están fuera. Y por ahí hay que empezar el viejo concepto de la unidad, ¿no? La unidad, la diversidad. Y no reventarnos, porque no vamos a lograr el voto exterior, no vamos a lograr absolutamente nada, porque aparte es lo que están esperando, o sea, lamentablemente. Exacto. Es así, yo lo veo permanentemente acá en este país llamado Estado español, una izquierda absolutamente, totalmente fragmentada, dividida, peleada, y una derecha que avanza, que avanza, que avanza, que avanza, que avanza y que avanza. Entonces, peleando... Porque ellos sí ellos sí saben de unidad, ¿eh? Ellos sí saben de unidad. Se unen y van contra todo. El otro día un compañero, no puedo nombrar quién, me da un dato de ahí de Uruguay. En el gobierno de la calle Pou, 9 de cada 10... situaciones o conflictos o como quieran llamarle que pasaron por el Ministerio de Trabajo, 9 de cada 10 se resolvieron a favor de la patronal. Eso ya te está marcando que ellos, cuando gobiernan, saben perfectamente para quiénes gobiernan. Ellos saben, tienen clarísimo para quiénes gobiernan, el show que hacen entre ellos, que se pelean, que esto, que aquello, pero después tanto juntos. Entonces, ¿qué, nos vamos a matar nosotros? De ninguna manera, de ninguna manera lo vamos a hacer. Gustavo, lamentablemente se nos termina el tiempo para charlar contigo, pero bueno, queremos dejar establecido dos cosas. Primero, que nos encanta tenerte en el programa. Segundo, que es necesario que lo hagamos con más frecuencia, no solo contigo, sino con los compañeros y compañeras de otros comités. Y que bueno, que por favor, cualquier cuestión, cualquier novedad que ustedes acrediten que sea necesario difundir, que la verdad que nos interesa difundir en este programa, también en nuestras redes sociales, me parece que es una manera en los programas y en las prensas amigas que tenemos en estos lugares como en donde estamos hoy, que son estos medios comunitarios, que son autogestivos, que son alternativos, ¿no? En lugares en donde este tipo de información es bienvenida, que podamos socializarla y democratizarla lo más posible entre nosotros, sobre todo quienes estamos en el exterior, porque es súper importante poder escucharnos y entendernos con las variaciones regionales, pero con el mismo espíritu de seguir en la lejanía, perteneciendo y latiendo nuestro corazón a ritmo de un tamboril uruguayo, por decirlo de alguna manera. Entonces te vuelvo a decir, estamos a las órdenes para lo que sea, y menos, yo creo que a Fede también le encantó la consigna, háganos parte, nos sumamos en el momento que a ustedes les parezca, nos pasan, no sé, lo que hagan y lo difundimos, la verdad que está buenísimo, Uruguay 4 millones, nos encanta. Uruguay 4 millones, voto exterior ya. Esa excelente. Porque en realidad somos 4 millones, desde ya están invitadas, porque van a tener la posibilidad, les vamos a mandar el enlace para ver cómo debatimos los Frente Amplistas y la Frente Amplista aquí en Madrid el día 20 de septiembre a las 7 de la tarde, o sea, a las 2 de la tarde de Uruguay y de Argentina. Se pueden conectar, les vamos a mandar el enlace sin ningún tipo de problema. Si ustedes se quieren conectar y ver de qué manera charlamos, debatimos, proponemos este comité, bienvenidos van a ser. Un poco también para que hablen más compañeros o para que puedan ver a más compañeros, no siempre esta misma cara que ya aburre, ¿no? La verdad. Pero bueno, creo que no me salvo de un periodo más. Creo que no me salvo un periodo más, porque ya dije que aflojen, porque tengo 58, y quiero sos casar un poco. Sos un pibe, Gustavo. Queremos agradecerte y en tu nombre mandar un abrazo enorme, apretado, a distancia, un enorme abrazo Frente Amplista a las compañeras del Comité Sufriategui. Así que Carla, te agradecemos muchísimo por estar en Frente Amplia cada vez que te invitamos. Una última cosa, Carla. Web del web del Frente Amplio. Web del Frente Amplio oficial, entran en el apartado comités y ahí están no solamente nuestros teléfonos, nuestro correo, sino también todas nuestras redes sociales, en donde pueden seguir permanentemente. Perfecto. Qué es lo que vamos a hacer. Era el último. Compañeros, compañeras, vamos arriba. Hasta la victoria siempre. Voto exterior ya. Un abrazo. Un gran abrazo, Gustavo. Voto exterior ya, vamos arriba. Y escuchábamos a Gustavo Álvarez, integrante del Comité General Carlos Sufrategui de Madrid, de España, Comité de Base del Frente Amplio. Nos vamos a la pausa, se nos terminó el tiempo. Ya volvemos. La Reta no baja la guardia. No queda feo. Digo, es realmente inentendible. La preocupación que uno tiene es que no sé si lo van a cambiar. O que uno tiende a pensar que no lo van a cambiar. La retaguardia, un lugar en el que nadie baja la guardia. Ah, esa sí, esa sale, ¿eh? La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar.

qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Once minutos nos separan de las 20 horas y aquí estamos en la segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Segunda y última hora que recién comienza, por supuesto. Nos escuchás como cada jueves entre las 19 y las 21 horas por La Retaguardia, por este medio comunitario, autogestivo, alternativo, en el que nos encanta estar, en el que nos encanta habitar y desde el que consideramos que podemos aportar nuestro granito de arena para reinstalar la... Carla, te silenciaste sin querer. Bueno, ay, no sé en qué parte me silencié, no sé qué toqué, pero bueno, decía que este medio desde donde nos gusta estar e intentar aportar nuestro granito de arena para reinstalar en la agenda pública, mediática y política los temas que nos atraviesan, ¿no? Los temas que tienen que ver con las cuestiones que nos atraviesan a quienes nos identificamos como militantes políticos, trabajadores, trabajadoras de derechos humanos y del voto en el exterior, por supuesto. Exacto. Y bueno, y hablando de todo eso, tenemos varios mensajes, ¿no? Sí, tenemos un mensaje que dice: desde Cava, el Comité Álvaro Bayo los saluda y confirma la presencia de nuestro secretario para ese día en Avellaneda. Bueno, muy bien, muchas gracias, compañeros, bienvenidos. Un abrazo dice, a los noche, compañeros y compañeras de Álvaro Bayo. Sí, compañero Álvaro Bayo siempre, oyentes estables. Buenas noches, muy bueno el programa de hoy. Vamos por el voto consular para los que quieran votar y no pueden pagarse un pasaje. Rubén, muy bien, Rubén, siempre otro compañero. Rubén es cacho. Rubén es cacho. Por culpa tuya, la otra vez tuvimos una polémica. Rubén primero es oyente estable. Rubén Muela, cacho. Integrante del Comité Barbad Fidalgo de La Plata, Berizo y Ensenada, compañero de nuestro comité. Vos lo confundiste la otra vez al aire con otro gran compañero y no te imaginás el despiplume que se armó, ¿eh? Porque Rubén es cacho, cacho Muela. Le mandamos un abrazo enorme a Cacho. Pero Cacho, no Fede, te calenté, no, no Cacho. Fede, no lo confundas, ¿está? No. ¿Cómo lo voy a confundir? No. Está, todo es Rubén, pero que firme como Cacho, no que firme como Rubén. Pero si se llama Rubén. Pero es más conocido como Cacho. Conocido internacionalmente como Rubén Cacho Muela. Bueno, claro, internacionalmente. Aprovechemos para mandarle no solo a Rubén, sino a toda la familia Muela, que siempre están, que son parte del comité, que han viajado a votar en todas las ocasiones y bueno, con quienes tenemos un vínculo desde hace varios años. Por la militancia, por la estrecha militancia Frente Amplista, así que aprovechamos para mandarles en la persona de Rubén un abrazo a todos y a todos. Sí, sí, los Muela, no sé cómo nos han complotado y nos han copado el comité, porque son como 25, la mitad del padrón son. La mitad del padrón, tenés razón. No tenemos idea. Bueno. Estamos teniendo un inconveniente con la entrevistada que teníamos para ahora. La entrevistada que íbamos a recibir era Fernanda Aguirre, que es integrante del Ejecutivo del PIT-CNT, responsable de la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales. Fernanda, en este momento calculamos que se habrá retrasado el inicio de la actividad. Ella está en este momento, bueno, en la conmemoración de la del Día de los Mártires Estudiantiles, que empezaba a las 18 horas en la explanada de la UDELAR. Bueno, entendemos que se ha retrasado y no nos está escuchando el llamado ni los mensajes. Así que bueno, vamos a intentar subsanar estos 15 minutos que nos quedan por delante sin la presencia de la entrevistada, charlando, no es lo mismo. Pero bueno, con sí, Fernando, pero lo que tenemos... Dale. Sucedió algo en Uruguay esta semana, que fue que el PIT-CNT convocó a un paro general parcial el día 12 del 8, ¿sí? El cual fue hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Hasta las 12 del mediodía, 1 de la tarde, con movilización a la explanada de la Universidad de la República, ¿sí? Con el concepto el pueblo primero, más trabajo y salario, mejor Uruguay, ¿sí? Y el, sobre todo con el tema del el impuesto del 1% al 1%, porque es eso, es el 1% al 1%, sobre todo para paliar lo que es la situación de la pobreza infantil, ¿no? Que no es, a ver, acá hay que ponerse serio. Dentro de la convocatoria, bueno, el presupuesto, un presupuesto al servicio de los derechos de la gente, ¿sí? El fortalecimiento de las empresas públicas, o sea, todo lo que destruyó la derecha de estos 5 años, la central obrera está pidiendo que lo, que sea reparado, ¿no? El fortalecimiento de las empresas públicas, un Uruguay sin pobreza infantil, seguridad social solidaria, eficiente, estatal y sin fines de lucro. Bien, esto, una discusión que todavía sigue trayendo algún que otro, alguna que otra lesión. Roste, ¿sí? Presión, en fin. Pero bueno, diálogo, son discusiones social, que son necesarias. Y sí, más vale, pero bueno, hay que darlas, ¿no? Un diálogo social hacia un mejor sistema nacional integrado de salud. Todo lo que destruyó la derecha es lo que la central obrera está pidiendo reparar, ¿sí? Contra la dependencia y la desigualdad, hacia una estrategia nacional de desarrollo. La reducción de la jornada laboral, que ya se ha implementado en muchos países y han demostrado grandes resultados. Y solidaridad con los gremios en conflicto, alto el fuego contra el genocidio del pueblo palestino y por la verdad y justicia, de 9 a 13, ¿sí? Fue este paro. Y la movilización que se realizó con una pancarta, bien, que decía el pueblo primero, PIT-CNT, en esta movilización, fue la cabecera de la marcha, estuvo esta enorme pancarta que decía primero el pueblo, se encontraba bueno, el presidente del PIT-CNT, el rector de la universidad, ¿sí? Héctor Cancela y Carlos Clavijo, representante de los trabajadores del BPS, integrante de la Comisión Ejecutiva por el Diálogo Social, estudiantes, los y las estudiantes universitarios, ¿sí? Y después hubo un discurso realizado por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en donde planteó que bueno, es la historia de luchar y desplegar las condiciones del relevo, bien, ya que el camino, bueno, por esta lucha es largo. Y que es hora de escuchar a las compañeras y compañeros del movimiento estudiantil, ¿sí? Por haber gritado hoy como ayer en la víspera de un 14 de agosto, ¿sí? Y los obreros y estudiantes unidos adelante, enorme consigna que se utilizaba en las luchas, sobre todo en los años 60-70. Se señaló además, se hizo dentro del discurso la basta del genocidio palestino y se desplegó en esa marcha y en ese acto una enorme bandera palestina, en donde Abdala remarcó, mirá, nunca nos podrán acusar de antisemitas, pero sí que nos acusen de pacifistas y antiimperialistas e internacionalistas consecuentes. Y hay que parar el genocidio y movilizar las influencias internacionales para que la paz sea posible sin ninguna de las formas de terrorismo y con intercambio de rehenes, porque amamos a todos los pueblos, dijo Abdala. El presidente del PIT-CNT hizo foco en algunos conflictos particulares, como fue el de la pesca, los lácteos municipales del interior y los trabajadores del PAN ante el cierre de la vienesa. Bien, está sucediendo que, bueno, y muchas fábricas han cerrado. También Abdala señaló, en referencia al conflicto de la pesca, que el lunes el PIT-CNT envió una comunicación al Poder Ejecutivo, ¿sí? A los efectos de que esta práctica sea mucho más rentista que productiva, en donde porque se vieron cuestionados los subsidios, los apoyos del Estado brinda a las patronales para que se desarrolle la labor pesquera, o sea, es una industria que recibe subsidios de parte del Estado y los mismos no se vuelcan a los sueldos de los trabajadores. Y los permisos de pesca, que son los que el Estado le retira a estas patronales intransigentes y reaccionarias, que le quiten los permisos de pesca a estas empresas, que estas patronales no están dispuestas a acordar con los trabajadores, ¿sí? Que es parte de lo de este gran conflicto. Este, un conflicto de la pesca que viene de arrastre del gobierno anterior. Carla, no sé si te acordás que tuvimos una entrevista acá con Natalie Barbé, que estaba en una protesta frente al Ministerio de Trabajo ahí en Uruguay y fue herida por parte de la policía. No sé si recordás esa nota. Sí, claro, cómo no. Sí, justamente eso fue terrible, ¿no? Fue una de las cosas, bueno, que pasan en vivo cuando haces radio y lamentable, la compañera, no solo la compañera, sino varios compañeros fueron heridos. Sí, la represión sufrida por todos los compañeros, pero bueno, justo nos tocó dialogar con ella y nos comentaba esta situación que estaba atravesando. Después se refirió a la industria láctea, al conflicto de la industria láctea, en donde denunció que se está procesando una reestructuración capitalista concentradora y centralizada en pocas manos, diciendo con absoluta claridad que es necesario buscar todas las alternativas para evitar el cierre de Conaprole en Rivera, es necesario el ataque antisindical de Claldi, ¿sí? el ataque antisindical de Claldi y Coleme, y que no se utilicen los fondos públicos para financiar reestructuras que atenten contra la industria y las fuentes de trabajo, y que es necesaria una negociación en toda la rama de la actividad para proveer caminos de diálogo y de soluciones. ¿Sí? O sea, la clase empresaria está teniendo una actitud bastante patotérico respecto a los sindicatos. Es más, han presentado un proyecto en manos del Partido Colorado y gente del Partido Nacional por el tema de las afiliaciones sindicales, atacando directamente a los sindicatos. Luego recordó que en la administración anterior el paro que se realizó fue en el medio de la pandemia, en junio del 2022, ¿sí? Como para acallar un poco esas voces que decían, bueno, ya le hacen un paro al gobierno frente aplista. Compañeros, hablamos mucho de esto cuando fue el Congreso, el PIT-CNT, la delgada línea, ¿sí? Con el tema de este relacionamiento gobierno-PIT-CNT, en donde muchos compañeros que hoy están dentro de las filas del gobierno fueron o son de la clase trabajadora, ¿sí? Y fueron, me refiero a que integraron parte de los... Que además no nos confundamos, ¿no? El gobierno no es el PIT-CNT y el PIT-CNT es el gobierno. Exacto. Son organismos que defienden cuestiones diferentes, que en algún punto... sí, o mismas, están, pero que alguien tiene que... Coinciden, y en otro punto no, bueno, estamos hablando de una central obrera que defiende el derecho de las y los trabajadores y de un gobierno que tiene que ver por todo el Uruguay, no solamente por la clase trabajadora, ¿no? Exacto. Entonces en un punto coincidimos y en otro no. Listo. Y eso no implica claudicar ni bajar ninguna bandera. Exacto. Después destacó el papel del movimiento obrero, en donde hay que promover la organización de los trabajadores y pueblo para impulsar su perspectiva de la independencia de clase y la autonomía con que adoptamos nuestras decisiones. Bien, y luego habló de la pobreza infantil, que dice que la misma insulta a las mejores tradiciones democráticas de nuestro pueblo. Acuerdo 100% con el compañero Abdala. No puede pasar que en Uruguay haya niños que no tengan para comer. No puede pasar. Y que por eso el movimiento sindical impulsa el impuesto del 1% a los más ricos para abatir, que sea justamente destinado para abatir esta pobreza infantil. O sea, la discusión no carece el más mínimo análisis. Es el 1% del 1% más rico para atacar la pobreza infantil. Listo, o sea, ya está. No merece el más mínimo análisis. Hablar. Por eso este programa milita por ese impuesto del 1%. Por ese 1%. Y con respecto a la seguridad social, remarcó Abdala que es necesario erradicar, como se comprometió el actual gobierno, el lucro financiero, ¿no? Que los aportes de los trabajadores no sean para hacer negocios, sino que sea solidario. Bien, y que es necesario discutir la financiación, y propuso que, teniendo en cuenta cómo la tecnología está sustituyendo puestos de trabajo, hay que grabar más la rentabilidad empresaria. Hay menos trabajadores para que hagan aportes. Bueno, muchachos, los empresarios van a tener que aportar un poco más. porque son los que se la están llevando toda con menos trabajadores. Entonces, bueno, tenés más tecnología, gracias a más tecnología, pagás menos sueldo, bueno, vos estás ganando más plata, te estás quedando con la plusvalía, amigo, con esa de ahí. Bueno, si no volvemos a lo mismo, reduzcamos la jornada laboral para que más y más con más trabajadoras y trabajadores puedan llevarse el sustento. Además, bueno, ¿no? Y sobre el final, la Abdala hizo mención a que el presupuesto nacional debe... la posibilidad de que haya más compañeros y compañeras trabajando. Exacto. Y con respecto al final, y en el final del discurso, Abdala se refirió a la educación, al presupuesto educativo, dijo: el presupuesto nacional debe resolver sí o sí el 6+1 de inversión para la educación y la investigación, debe resolver vivienda para que nuestro pueblo pueda vivir dignamente, debe generar las condiciones de que entren a trabajar en el Estado las trabajadoras y los trabajadores que se necesiten, debe terminar con un Estado que participa en los procesos de tercerización y precarización del trabajo, y debe fortalecer la participación del Estado en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Como siempre, decimos, la clase obrera no fallará, y justamente la Central Obrera Uruguaya es una central obrera que no solo se queja, sino que además propone. Y las propuestas que hace son estudiadas y meditadas y muy discutidas, por ende, las vuelve muy interesantes y difíciles de rebatir. Por supuesto, siempre con la lentilla que se mire, ¿no? Pero son propuestas por demás interesantes y dignas de estudio. Nadie puede negarse a estudiar las propuestas del movimiento sindical uruguayo. Ni hablar. Bueno, después con respecto al grado de acatamiento de este paro, tenemos diversas voces y, bueno, lamentablemente, de acuerdo al medio que mires, es más o menos lo que ves, pero bueno, lamentablemente no pudimos tener en vivo a Fernanda Aguirre como para saber de primera mano cuáles eran las impresiones, los análisis del PIT-CNT mismo, ¿no? Creo que la movilización fue contundente, ¿no? Fue enorme. Uh-huh. Por más que lo medio... Como bueno, siempre... La sabemos. No, un momento muy emotivo, el del despliegue de la bandera palestina. Digo, yo quería hacer un alto ahí antes de irnos a la pausa y volver con la última entrevista de la noche, que tiene que ver con lo que sucedió hace poquitos días. Digo, como periodista, como comunicadora, me toca profundamente el genocidio. Hace más de 75 años, a cielo abierto y ante la mirada cómplice de organismos internacionales que ahora aparentemente están sintiendo culpables y están recobrando la conciencia, pero como comunicadora me toca y me choca profundamente, ¿no?, el asesinato de estos 6 periodistas en estos últimos días, asesinados por el gobierno israelí, 5 de los cuales pertenecían a la cadena qatarí Al Jazeera, ¿no? Porque digo, esto habla de acusado, este muchacho de 28 años que se llamaba Anas Al-Sharif, acusado de ser un agente encubierto de Hamas y un montón de cosas más. Seguimos con el mismo verso, pero digo, no es la primera vez que el Estado de Israel asesina periodistas, ¿no? Tengamos memoria. Por eso tiene que ver también con el gran cerco mediático y con la persecución a quienes intentan difundir la verdad y romper con este cerco mediático. Creo que más que nunca tenemos que difundir lo que está sucediendo. Digo, es tan tremendo que es increíble que apareció en escena Madonna, una cantante internacional famosísima de la década de los 80. La gente ya no sabe qué pedir, ¿no? Madonna le pide al Papa, al nuevo Papa, por favor intervenga, porque lo que dice es que a él no lo van a matar, ¿no? Entonces, fíjense a qué nivel de demencia hemos llegado, que ya no tenemos idea ni sabemos qué hacer ni a quién pedirle para ver si alguien puede conmover a esta barbarie que el gobierno de Israel está realizando. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con la pausa y volvemos con la última entrevista de esta noche? Cuando muere mi mamá, ¿ya? Que me dice mi tía, mamita se fue al cielo. Yo me despierto, salto de la cama y voy corriendo hacia el cuarto de ella y la Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan sus pecados, no les tocó religión. Y esperan la tardecita y van para la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierda su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. Seguro, el príncipe no es una cosa aislada de la realidad, al contrario. ¿Viste? Creo que está metido en la realidad que podría animarme a decir que yo soy pueblo. Yo paso hambre, de verdad. Rega mi patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Queso madre. 20 horas 35 minutos. 35 minutos pasaron de las 20 horas y llegamos al último bloque. Último bloque de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, y donde nos escuchás como cada jueves entre las 19 y las 21 horas por La Retaguardia, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y bueno, tenemos una invitada que es la primera vez que pasa por este programa. No sé por qué es la primera vez. Tendremos que haberlo hecho mucho antes. Pero bueno, nunca es tarde. con quien queremos hablar de algo que sucedió el sábado 2 de agosto. Nosotros, el programa anterior, no estuvimos en vivo, entonces no pudimos hablar del tema, pero no queríamos dejar de hacer la entrevista correspondiente. El sábado 2 de agosto, como todas y todas saben, sucedió el plenario nacional del Frente Amplio, plenario que llevó como nombre el de compañero Carlos Coitiño. Y para hablar al respecto, no solo del homenaje al compañero Carlos Coitiño, justamente, sino también para hablar de las resoluciones que nos dejó ese plenario del Frente Amplio, invitamos a la compañera, que es integrante del Comité Central y el secretario de Ejecutivo del PVP, que es también representante en la mesa política y en el plenario nacional del FA por parte del PVP, y ella es Rosario Alaluf Egues. Rosario, bienvenida al Frente Amplio. Gracias. Carla y Federico, te saludamos. Hola, hola, hola, con este puente que estamos teniendo. Bueno, ¿cómo están, uruguayos queridos en Argentina? Bueno, sobreviviendo, Rosario, como sabrás, aquí estamos sobreviviendo. Sí, calla, sí, mejor no hablar de ciertas cosas. Exacto. Porque acá sí seguimos así, no sé. Bueno, contanos principalmente el homenaje del cual fuiste parte. Te vimos en las fotos, estuviste en la mesa, digamos, con las autoridades del Frente Amplio en el homenaje al compañero Carlos Coitiño. Sí, ese día el plenario nacional se llamó Carlos Coitiño en homenaje al compañero, que además era quien nos turnábamos para ir a la mesa política, íbamos juntos, sí, al plenario nacional, y además militábamos y formamos parte de una comisión que hace 3 años y medio funciona, que es la Comisión de Interiores, o de los de afuera de Montevideo y los exteriores, que también Carla, ¿no? A veces que participa. Y bueno, en realidad fue muy, con mucho orgullo, me tocó a mí hacer una semblanza de el gordo Coitiño, un revolucionario, un militante de toda la vida, vino desde su bella unión en el 56, hizo 2 años de preparatorio en el IABA, bueno, militante de todas las horas, de todos los lugares, como decíamos al principio, un revolucionario. Y bueno, se le hizo además una... A mí me pareció importante plantear en ese homenaje que el viernes anterior, con motivo de conmemorar los 50 años del PVP, la jornada arrancó con un homenaje a Coitiño, con la familia ahí presente, a la que se le dio una escultura de un querido compañero, Glauco Mirandetti, que es un artista plástico, compañero del PVP. ¿Hablás del homenaje en la huella de Sereni? En la huella, sí, en el acto del 50 aniversario. Y se le entregó a la familia esa escultura de Glauco. Y fue muy importante porque como decía yo en el homenaje del plenario, la familia de los militantes sufre mucha ausencia de su familiar. Y el estar allí en un homenaje en donde se llenó el lugar de compañeros de muchos sectores, estaba lleno el lugar, había gente de todas partes, de todos los sectores del movimiento, de las bases, y eso está bueno para la familia, porque el ver cómo era reconocido su familiar, su padre, su abuelo, su esposo, me pareció que era importante. Y bueno, y me pareció también decir que era gente como uno, o sea, que cualquiera de nosotros, si tenemos voluntad política de dar pelea por los que más precisan, él, como a nosotros, es bueno hablar de las personas también con las cosas más cotidianas. Él le gustaba Piazzolla, le gustaba la música clásica. Cuando salíamos por ahí, él cabeceaba y con la mano llevaba el ritmo. Le gustaba la murga, la falta y resto, que era su murga. Le gustaba citar Rosa. Bueno, el canto popular, que decía, que hablaba de resistencias como él, ¿no? Como su labor. Y dos últimas anécdotas, porque es tanto lo que hay que decir. Para mí fue mi padre político. Al lado de él se aprendía tanto. Uno estaba en una reunión con él y uno no sabía cómo hacía, pero él veía más lejos. Él encontraba todos los cangrejos abajo de las piedras que uno ni se enteraba. Era muy sagaz. Se aprendía mucho con él. Y dos cosas que son el mejor homenaje, que fue una compañera de mi comité, Célica Trías, que es de mi comité de Malvinas, que cuando se enteró que el gordo Coitiño había muerto, dijo, pa, él, Coitiño era movimiento. Él venía a dar charlas y a hablar sobre la importancia de las bases y los comités de base, agarraba los volantes, iba solito el Orinoco a repartirlo, y siempre estaba dando pelea por el movimiento y la horizontalidad del frente. Y otra anécdota que fue que, haciendo mandados el día anterior del homenaje que le hicimos como partido, un compañero de la intersectorial, de la militancia de territorial social del barrio, me dijo, voy a ir el viernes, ¿sabes por qué? Porque si yo tuviera que dibujar a Coitiño, la imagen que me viene es de él con una lapicera y una papeleta. Y hace así, porque estuvo siempre cerca de las luchas populares y de los reclamos, de los referéndums, de los plebiscitos, todo lo que tenía que ver con democracia directa, él ahí estaba con su lapicera y la papeleta juntando firmas. Desde el primer plebiscito que se hizo en este país del voto verde, no sé si no antes, capaz que estuvo en la del boleto, vaya a saber, cuando era estudiante, hasta el último plebiscito, ¿no?, pasando por la LUC, del cual no fuimos todos los Frente Amplistas los que estuvimos detrás de esa pelea, pero él estaba con su mesa, y además de estar en las comisiones centrales, en la de defensa, en la mesa política, dando su opinión, no siempre teniendo derecho a voto, pero así a voz, él sin embargo siempre estaba. También era integrante y militante de un comité a desalambrar de la coordinadora N, que ahora el 25 de agosto, con motivo del día del comité de base, le van a hacer un homenaje en su comité y le van a llamar a ese día también, día del comité Carlos Coitiño. Bueno, eso habría tanto más que decir. Después comenzó, bueno, también hubo homenaje a otros compañeros que justo habían muerto. Es una cosa que uno va viendo, que el invierno esté bien o bravo. Un compañero, Andrés Toriani, un médico histórico del Frente, que era diputado por Rivera. Y un compañero, Nelson Achín, militante también del movimiento, de las bases, que había muerto en esos días. Y bueno, antes Belén Herrera, José Díaz, qué sé yo. Pero bueno, después comenzó el plenario, un plenario donde se discutió un plan para la acción política que se basó o se inspiró en un documento del 2004 que era que fue elaborado sobre la base del vínculo del Frente Amplio con el gobierno y las organizaciones sociales. A este material nosotros le propusimos algunos agregados, los cuales entraron casi todos. Uno, a nivel internacional, algunas cuestiones a nivel internacional, todo el tema del genocidio en Gaza. Nosotros seguimos insistiendo en que esa infamia, hay que llamarle por su nombre. Y también introdujimos nuestro apoyo a el 1%, el impuesto del 1% al 1% más rico de este país, ¿no? Que porque la plata la tienen bien poquito, ¿no? Y las promesas de campaña de terminar con la pobreza infantil, si no hay crecimiento no va a haber forma de... Entonces nosotros nos sumamos a la propuesta del PIT-CNT, de la clase trabajadora, que es la que lleva siempre la voz cantante en los reclamos, para el nombre que llevó el paro general, ¿no?, del martes, que se llamó el pueblo está primero, o así, el pueblo primero. Entonces es el PIT-CNT el que hace esa propuesta. En el plenario esta vez hubo como más apertura, nosotros intervinimos en ese sentido, en defender el derecho de los niños pobres a no seguir muriéndose de hambre mientras el 1% de este país saca la plata para afuera y desde la pandemia para acá e históricamente se ha llevado la plata en carretilla. Bueno, que ponga la plata, porque plata en este país hay, solo que la tienen algunos nomás. Y también hablamos sobre el tema de que la importancia de la militancia y los comités de base es vital, pero que no hay que esperar que la gente venga a los comités de base. Si la gente no viene a los comités de base, porque bueno, tiene otras militancias, hay que vincularse con los territorios, con las organizaciones sociales, de ahí recoger, ¿no?, los insumos para saber, cuando uno arma los programas, cuáles son los reclamos que tiene la gente, la mayoría de la gente que no necesariamente va a los comités de base. Entonces, bueno, todas esas propuestas entraron. Este es un documento que fue elaborado y va a ir para el Congreso. Yo les voy a leer la resolución del plenario. Fue: el Plenario Nacional resuelve trasladar a la Comisión Nacional de Programa todos los aportes recibidos que proponen analizar acciones que contribuyen al cumplimiento del mismo, especialmente analizar lo dispuesto en las bases programáticas en relación a la necesidad de avanzar en la transformación del sistema tributario, aprobado por unanimidad. Bueno, en realidad eso lo que significa que en contrario con lo que pasó con el plebiscito de la seguridad social, que no, o sea, se dio libertad de acción y casi que se prohibió, casi que no, se prohibió dar el debate dentro del Frente Amplio. O sea, en general, la mayoría de los que queríamos hacer actividades hablando del tema de los comités, nos chocábamos con un muro, porque la obediencia a la decisión del Frente, de que el Frente, para que no haya conflicto, no tocar el tema. Bueno, algunos igual nos organizamos de varios sectores, le hace independientes, Partido Comunista, Partido Socialista, muchos. Rosario, vos decís que en esta ocasión lo que ves es otro tipo de apertura hacia ese debate. Y sí, porque el propio presidente del Frente, Fernando Pereira, cuando inició el plenario, ¿no?, el informe político que dio, abrió las compuertas como para decir, bueno, este tema se debe debatir, no hay que negarse a debatir este tema y buscar la forma los aportes y las propuestas que pueda haber para poder resolver el tema y cumplir con las promesas de campaña, ¿no? Que fue lo que se dijo, que se iba a terminar con la desgracia de la pobreza infantil, sin enfrentar a pobres contra pobres, ¿no? No decir que no hay que darle a los jubilados para poder darle a los niños. Eso es un cantito que en todas partes se usa, enfrentando pobres contra pobres. Entonces, bueno, lo que es auspicioso, vamos a ver, y va a depender de la izquierda en el Frente, que eso se lleve a cabo en serio. Por ejemplo, nosotros, mi comité, y hay varios comités que ya están organizando debates sobre el tema. Eso es importante. Entonces, bueno, es un poco mejor que lo que pasó con el plebiscito de la Seguridad Social, porque esta vez está permitido. Y bueno, esa fue la resolución. Ahora se vienen los comités de base, la del 25 de agosto, que es la elección de autoridades de los comités de base. No sé cómo está la cosa ahí en Argentina. Otro tema. Mejor no hablar de ciertas cosas otra vez. Capítulo aparte, para otra nota. Nos estamos preparando, Vamos arriba. Para hacer las asambleas. Eso es desde ya. ¿No? Nosotros quedamos en lugar de Coitiño, en la Comisión Argentina. Como es Comisión Argentina Uruguay, así que capaz que en una de esas sí hay que ir a ayudar, a recomponer, a aportar, capaz que en una de esas nos vemos por allá. Pero serán más que bienvenidos. Así que bueno, esas son las cuestiones, invitando a que todo el mundo se arrime, no porque es importante formar parte de la estructura para no dejarla secar ni morir, porque es importante defender la estructura, porque es el lugar donde, fíjense que en todos los territorios ahí debe pasar, ¿no? No hay ningún sector del frente, ninguno, que pueda tener un grupo de gente reuniéndose, o locales, no discutiendo de política, en todos los barrios, en todos los territorios, en todos los... El frente es la casa de todos, y es donde se sintetiza. Entonces es importante, ¿por qué? Porque el movimiento, eso es el movimiento, y el Frente Amplio está formado por mitad movimiento y mitad sectores políticos, y el movimiento es importante, es muy importante. Es más, nosotros, por ejemplo, digo para poner ejemplos, ¿no? Yo estoy en un comité que se reúne todos los jueves, en una coordinadora que se reúne todos los martes. Yo no sé si hay algún sector que discute y se reúna tantas veces como se reúne el movimiento. Entonces, hay que valorar eso. ¿Por qué? Porque las decisiones y las mejores cosas pasan si se elaboran en forma colectiva. Es mejor hacer las cosas, equivocarse o no, con otros, ¿no? Que pensar solo. Así que invitamos a formar parte y, ¿por qué no?, ver cómo logramos cambiar esa correlación de fuerzas que hace que el frente, ahora que es gobierno, no pueda decirle a sus dirigentes lo que no está bien, porque hay cosas que esto demoró en instalar, este gobierno está demorando en terminar de instalarse. Es terrible tener que estar escuchando que desde el gobierno, por ejemplo, con el tema de Gaza, no hay una posición clara. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que apenas empieza a ver con la independencia de clase que deben tener los trabajadores movidas de... Porque cuando se discute el presupuesto en el Parlamento, siempre hay movilizaciones y los trabajadores piden lo que creen que le corresponde, ¿no? Y que salgan diciendo, rezongando, porque los trabajadores se organizan y hacen paros a este gobierno y no sé qué. La independencia de clase es la independencia de clase, independientemente de quién esté en el gobierno. Así que bueno, hay que ayudar a recomponer los valores, el frente amplismo histórico, ¿no?, que tiene que ver con los colores también, que tiene que ver con con la solidaridad, no con el individualismo, ni utilizar las herramientas políticas como plataforma de proyectos individuales. Eso hay que erradicarlo. Así que bueno, no sé, mucho más, creo que bastante, estuve bastante picante, pero bueno. A mí estuvo muy bien, de acuerdo. Acuerdo con lo dicho. Dale, no me gustan los personalismos. Bueno, Carla sabe que yo no tengo filtro, así que... bueno. No, pero estuviste muy políticamente correcta. Para... estuviste muy bien, muy claro. No, no queríamos tener de primera mano la palabra de alguien que haya estado en el plenario, ¿no? Porque siempre es importante. Y bueno, por cuestiones inherentes a nuestro lugar en el mundo, quizá no podemos abordarlo de primera mano como quisiéramos. Por eso queríamos contar con la palabra de alguna compañera o compañero autorizado que haya estado en ese lugar. Así que te queremos agradecer, Rosario, enormemente que hayas aceptado la invitación. Y por supuesto queda la puerta abierta para poder repetir en cualquier momento sobre algún otro tema que nos cruce en el camino. Hay un tema que nos cruza y nos junta, que es el tema derechos humanos y encontrar a nuestros compañeros. Que en totalmente. Argentina, en Argentina ha sido ejemplar y sigue siendo. Así que bueno, nos estaremos encontrando. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, sos más que bienvenida y te vuelvo a decir lo mismo. Que abierta la invitación para recibirte en otro momento y para que podamos seguir charlando, porque como sabrás, los minutos en radio son escasos, son... nos entusiasmamos. No y quiero... ya de repente nos quedamos sin tiempo. ¿Saben qué? Descubrí un grupo musical de ahí del centro de Buenos Aires que me encantó. Alerta Pachuca. ¡Qué maravilla! No sé si lo escucharon. Escúchenlo porque es una maravilla. Bien. Dale, para el próximo programa le mandamos Alerta Pachuca, entonces. No dejes de bailar Alerta Pachuca. Perfecto. Vamos a buscarlo. Dale. Lo vamos a buscar. Dale. Un abrazo enorme. Mirá, el operador está haciendo una seña, mirá. A ver. Esto es Radio en Vivo. Chan. Nachito. Capaz que lo encontró. Olvídate que sí. Es una maravilla. Este es nuestro operador, Ignacio Álvarez González, para todos y todas. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosario. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por pasar por Frente Ampliando. Abrazo grande. Chao, gracias a todos. Chao, Vito. Bueno, y escuchábamos a Rosario Laluf, que es integrante del Comité Central y del Secretario Ejecutivo del PVP. Que nos hacía un resumen más que interesante, resumido, acerca de lo que sucedió en el plenario nacional del Frente Amplio. Y bueno, fuimos llegando al final. No nos quedó ningún mensaje pendiente, ¿no? Vamos a chequear antes de cerrar. ¿No? ¿Está todo pasado? Está todo pasado. Perfecto, entonces, bueno. Lo único que nos queda por decir es que nos vamos a reencontrar el próximo jueves 21 de agosto, porque ahora sí, volvemos todos los jueves en vivo, como siempre, al horario que corresponde, a las 19 horas aquí en La Retaguardia, para vivir un nuevo programa de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Gracias a nuestro operador Ignacio Álvarez González, gracias a Fede por estar ahí como cada jueves, y mi nombre es Carla Coitiño, y nos reencontramos, como te decía, el próximo jueves. Mandamos un abrazo Frente Amplista enorme. Vamos arriba, que hay mucho todavía por hacer. Chau, chau. Si tú ya no me quieres para ti, ay, ay, reflejo, como nunca importa que... los mejores juegos de jardín.